a Dios que se fue. Ya descansé. Ya se fue, ya se fue. La mujer que tanto dijo que me quería, después de todo ya ella no me servía. No, no, no. Gracias a Dios que se fue. Ya descansé.